De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión deforme. Como ustedes saben, ya hemos venido charlando y conversando con algunas radios compañeras de la red, y en este caso nos vamos para Neuquén porque está la Riera esperándonos, FM La Riera, con Fabián, que es un compañero que lo he conocido en los encuentros, por supuesto, así que le damos la bienvenida a Fabián. Gastón y Shirley te saludan, Fabi. Hola, Shirley y Gastón, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Te escuchamos bárbaro, Fabi. ¿Cómo va? Un gusto, bien, bien. Estoy sin cámara por las dudas que... No importa, no, nosotros también estamos sin cámara, ¿eh? Mejor ahora la prendemos en un ratito, última, para vernos. Si te podés alejar un poquito de tu micrófono, por ahí sería... Sí. Ahí está. Bien, bien. Porque sale medio reventado. Bueno, pero ahí... saturado. Acá el... así ando un poco, ¿no? Ya el día viernes... Todos. Y la llegada de noviembre, que no es poco. Claro, también llegamos ya a esta altura un poco reventado. ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, la idea un poco es conversar, que nos cuentes cómo nace el proyecto de La Riera, cuántos años tiene, un poco lo que vos quieras contar como recorrido de la radio, porque la idea es dejar un poco, ¿no?, expresado qué pasa con esta radio de Neuquén, y bueno, y luego también hacer ahí la conexión y cómo nos conocemos, y bueno, los encuentros, la red, el trabajo que se hace. Así que lo que quieras, Fabi, sos libre de expresar. Bueno, primero agradecerles el trabajo de producción, de vínculo, lo importante que es también poder dialogar entre personas que hacemos radio, ¿no?, y que estamos aprendiendo día a día, porque la verdad que es así, ¿no? Uno no deja nunca de aprender. Nosotros empezamos aprendiendo muchísimo, ¿no?, porque no sabíamos casi nada, claro, prácticamente de radio. Sí conocíamos experiencias del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del MOCAS en ese momento, en donde, bien, bueno, nuestros compañeros y compañeras habían iniciado algunas experiencias de radio comunitarias campesinas, y que, bueno, eran muy pocas, ¿no?, muy pocas experiencias en aquel entonces. Si bien ya tenían varias radios montadas, las experiencias para el movimiento campesino, nosotros somos parte de una organización, ¿no?, campesina indígena, uh-huh, y desde ahí nace un poco también la idea de poder empezar a comunicar quiénes somos, qué hacemos, por qué luchamos, ¿no? Nos pasó algo muy concreto, siempre hay un hecho, ¿no?, o hay algo que, claro, que dispara, una chispa, ¿no?, que enciende eso. Y que, bueno, se empieza a transitar un camino que uno va descubriéndolo después, ¿no? Nosotros atravesamos un conflicto muy grande acá. Nosotros estamos en el norte de Neuquén. Chosmalal está al límite entre Mendoza y Chile, podríamos decirlo, para ubicarlo un poquito. Bien. Y es una zona de familias crianceras, familias arrieras, donde llevan los animales de zonas bajas a zona alta de cordillera, a veces hasta 15 o 20 días con los arreos. Son prácticas que se están perdiendo inclusive en el mundo, ¿no?, que es la transhumancia o el arreo, como se llama acá, ¿no? Y en ese andar, bueno, siempre hay conflictos, digamos, territoriales, sobre todo en los campos, porque las familias tienen que transitar grandes distancias y a veces atraviesan cortando camino, por decirlo de alguna manera, por... Claro. Pasos históricos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos pasos se van cerrando. Acá está, en el norte de Neuquén, está apareciendo, bueno, somos parte de Vaca Muerta también, si bien no está todavía desarrollada la industria petrolera o gasífera a pleno, va apareciendo, se va evidenciando, y como siempre hay poderosos que conocen los proyectos de antemano, ¿no? Ya saben lo que se va a venir. Claro. Y en ese andar, bueno, tuvimos un conflicto muy fuerte en una zona que se llama La Tungar, que está a 100 kilómetros del límite con Mendoza, por ejemplo, yendo para Malargüe, uh-huh, o a 100 kilómetros de Malargüe, más o menos. Y, bueno, ahí con testaferros de personajes muy poderosos, ¿no? Como ex gobernadores de aquí de la provincia. Y en ese marco de conflicto, bueno, empezamos a transitar muchas radios, muchos espacios de comunicación, y a aprender también qué es lo que teníamos que contar y comunicar. Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos casi nada de espacio, o claro, hablábamos, cerrábamos la puerta y el que quedaba en el micrófono decía lo que su relato, ¿no? O sí, transformaba el relato. Así que fue muy básico lo nuestro, fue ¿por qué no hacemos una radio? ¿Por qué no tenemos una radio y contamos lo que hacemos? Esto fue hace 8 años ya. Bien. Más todavía, porque en realidad nos llevó como 3 años poder concretar físicamente una radio, así que esto fue en el 2011, creo, el conflicto este. Uh-huh. Muy duro conflicto, que realmente pasamos situaciones muy, muy, muy tristes, difíciles, de mucho miedo también, y felices también porque pudimos ganar ese conflicto, ¿no? Y salimos fortalecidos con una radio, inclusive, que, bueno, seguimos transitándola, ¿no? Lo que ustedes me dicen si me voy mucho de mambo. Sí, vos... Que somos habladores, si no, no estaríamos en la radio. Exactamente, sí, tal sí, cual. No, además cuando te ofrecen rienda suelta, ¿viste? Uy, bueno, listo, dice cric, cric, cric los deditos y ya está. Y adelante. Bueno, y en ese andar... fuimos, bueno, muy muy inocentes en un principio, ¿no? Porque pensábamos que la radio la íbamos a tener plena para nuestra organización y íbamos a hablar permanentemente de la Mesa Campesina, que es la organización a la que pertenecemos acá, Mesa Campesina del Norte Neuquino. Ajá. Y que, bueno, íbamos a desarrollar plenamente. Lo hacemos, lo hicimos, lo seguimos haciendo, pero cuando empezamos con la radio nos dimos cuenta que empezaron a aparecer muchas voces, muchas personas, digamos, con los derechos coartados, ¿no? Los derechos claro, limitados en relación a poder expresar sí, qué viven, qué hacen, por qué, ajá, luchan. Y hemos pasado, tenemos de todo, digamos, en la radio, todos los espectros, si se quiere, de alguna forma, de sectores que se ven limitados, ¿no? De expresarse y de poder desarrollar lo que hacen en una radio, ¿no? Desde organizaciones que se dan o eventos instantáneos, ¿no? De organizaciones que se pueden dar, como a veces son las luchas por las viviendas, ¿no? Cuando se resuelven, bueno, se desarticulan, pero en su momento tienen muchísimo, muchísima importancia. Las cuestiones institucionales, sindicales, gremiales, la juventud, la diversidad, ¿no es cierto? Tenemos miles de espacios en la radio que van circulando y que, bueno, tuvimos que administrar en cierta forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Junto a otros, la cuestión de llevar adelante una radio. Bien, claro, se armó como una gran familia de lucha, de diferentes luchas, justamente, o diferentes banderas que conforman hoy la Riera, sería así. Totalmente, totalmente. Uno puede hablar, nosotros hablamos de comunidad, ¿viste? La bien, comunidad de la Riera es algo que es esto que vos describís, Shirley, ¿viste? Es estas participaciones de diferentes espacios que, bueno, la radio dejó de ser nuestra, por claro, decirlo de alguna manera, dejó de ser de la Mesa Campesina claro, para que sea parte de un proyecto comunitario, ¿no? Bien, ¿y cuál es el dial de la Riera ahí en Neuquén? 104.7 es el dial, se puede escuchar por Radio CUT también, FM La Riera. Ay, y también tenemos nuestra página www.larrierafm.com.ar. Bárbaro. Y contanos un poco sobre el estudio, qué espacio tienen, cómo es, cómo lo fueron generando, si fue creciendo. Cómo pasaron la pandemia también. Cómo pasaron la pandemia, bueno, exacto. Sí, varias cosas. Bueno, mirá, lo del estudio fue... Bueno, nuestra radio surge, nosotros ya teníamos algunas cosas del equipo que habíamos comprado, que habíamos conseguido, íbamos a hacer una radio mega estilo Frankenstein, por decirlo así, agarrando una cosa de cada lado, que iba a funcionar, pero bueno, iba a tener sus cuestiones. En ese andar surge la propuesta de las radios rurales, ¿no? La promoción de las radios rurales, donde en ese momento estaba AFCA. Claro. Que luego cambió a ENACOM, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Estaba la Secretaría de Agricultura Familiar, que desapareció en el gobierno de Mauricio Macri, ahora volvió a aparecer con sus limitantes, pero está ahí transitando. Y otras instituciones más y organizaciones como Farco, ¿no? Una de las que nos pudo ahí abrazar también y sumarnos a este proyecto. En ese andar, bueno, teníamos que... gestionamos este proyecto y el acuerdo era tener un espacio físico, ¿no? La organización tiene una casa campesina, tenemos un terreno, una casa campesina, y tuvimos que construir un espacio para la radio. No claro. teníamos un peso, no teníamos nada, seguimos sin tener un peso, pero tenemos como todos, sí, sí. radio, claro, sí, como todos los que estamos vinculados a esto. Y construimos la radio, la hicimos de barro, toda de barro, de bioconstrucción. Qué lindo eso. Bueno, varios de nosotros venimos ahí con esa línea. Bueno, bien. Ahora estoy acá en mi casa, que es de barro. Y bueno, fuimos ahí aprendiendo un poco también y sumando. Y hay una cuestión bastante extraña que se da ahí, ¿no? Porque muchos compañeros y compañeras de la organización campesina que aún viven en casa de barro, no querían hacerla de barro, querían hacerla de ladrillo, ¿no? Es como claro. El material industrial nos da esa sensación de estar mejor, no sé, o de estatus, no sé qué, pero bueno, pudimos ahí acordar porque no había plata, así que la plata definió y el sí, modelo. Claro. Y pudimos hacer una radio pequeña, cómoda también para nuestro andar, para ir adelante. Y recién el año pasado, el año pasado se empezó, a fin de año, empezamos con entramos con un proyecto de Fomeca, ¿no? Que, sí. bueno, estamos ahí peleándolo para que sigan estando, ¿no? Los Fomeca, obviamente. Sí, sí. Y Macri nos dejó ahí un legado, ¿no? Dijo, me voy, pero algo voy a dejarles, y nos dejó justamente vetar todas estas... Exactamente. Todas estas sí, ¿no? Podemos contar, si querés, después un poquito sobre eso, no hay problema. Contemos un poquito, sí, bárbaro, sí. bárbaro. Y bueno, pudimos ampliar el estudio de la radio, realmente ahora tenemos un estudio hermoso, pudimos revestirlo con Durlock, digamos, por fuera sigue siendo de barro, por dentro lo revestimos con Durlock también por una cuestión de acústica y de comodidad también, y bien. Bueno, vamos poco a poco creciendo, ¿no? Eso habla también, ¿no? De un espacio, a veces lo físico también hace a la construcción de la comunicación, ¿no? Porque yo siempre tengo esta idea, ¿no? Que una radio empieza a hablar, empieza a expresarse aún sin escucharla, ¿no? Entonces, por el que dice uno, por el que dice otro, por lo que vio, por lo que... Totalmente. Porque en el estudio, ¿no? Ya la radio empieza a tener también otros planos de comunicación, ¿no? Que no justamente es el habla. Sí, forjando su identidad un poco también, ¿no? Eso claro. también es importante que vaya por ese lado. Y claro. bueno, ahí nos contabas un poquito igual de cómo era al comienzo un poco el horizonte que los rodea, cómo es el paisaje de ahí al lado de la cordillera, cerca, esto que nos contabas de ser entre el límite, ¿no? De Mendoza y Chile. Bueno, el paisaje es ventoso. El viento es lo que... Bueno, importante, importante dato. Estamos con viento, ahora transitamos algunos días de ráfaga bastante fuerte. Uh-huh. Es un clima más bien árido, sobre todo en esta zona, ¿no? Nosotros estamos... Chosmalal está como en la zona baja, y luego hay zonas más altas de cordillera, que son un poco más verdes, más frías también, ¿no? Acá nieva en invierno. Claro. Este invierno estuvimos con nieve también, no mucha, pero hubo. Y hay otros inviernos que sí, se hace más pesada, la radio queda bajo nieve, digamos, ¿no? Mirá, claro. Y siempre algún problemita con alguna entrada de agua. Para llegar, claro. En una antena, sí. en un dipolo, siempre algo renegamos. Pero es una bendición la nieve también porque se espera... que cargue en la cordillera mucha agua para que haya en el verano los ríos estén alimentados, ¿no? En verano no llueve acá prácticamente. Totalmente. Uh-huh. Y llueve muy poco, a veces son hasta 100 milímetros como mucho en todo el año, y a veces concentrado, ¿no? Entonces, es un clima más bien seco. Hay veranos que se ha sufrido mucho la falta de agua, se han secado algunos ríos. Bueno, también producto del extractivismo, ¿no? Que se lleva adelante acá en la provincia también. Sí. El fracking, digamos, de alguna manera afecta el sistema también. Hay muchos millones de litros de agua que se están usando y se está notando, ¿no? La baja en los ríos, bueno, también algunos temblores que ha habido en la zona de Vaca Muerta, muchísimos terremotos ahí, que son producto también de todo esto, ¿no? Y que avanza acá en el norte de Neuquén, también, ¿no? Hablando, cuando uno habla de paisaje, también habla de conflicto, ¿no? Porque no todo es pintoresco. Uh-huh. Se están llevando adelante algunas represas también en unos ríos que van a ser afectados, que ya están avanzando, de donde han pasado por sobre el campesinado, la familia, claro, todo. No, bueno, eso también es tarea nuestra, ¿no? Poder estar comunicando y a veces siendo uno de los pocos medios que no es porque seamos valientes, sino porque es nuestra línea política, digamos, del territorio, justamente ponerlo en la mesa y abrir los micrófonos para que se hable de esto, sí. Claro, no es que somos superhéroes, heroínas, ni nada por el estilo, sino que es la línea política que tenemos, ¿no? Totalmente. Lamentablemente esa problemática no es constante en todo lo que es la cordillera, la zona de montaña, no es solamente de ahí de Neuquén, sino acá en Río Negro, en Bariloche, pasa igual, Bolsón, es todo lo mismo, siempre con el poderoso, ¿no?, tratando de apropiarse de los recursos naturales. Bueno, y lamentablemente algo en común, ¿no es cierto?, que es el enemigo interno que se sigue queriendo generar y construir, ¿no?, que es son los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que, bueno, hay que trabajarlo, ¿no?, hay que militarlo comunicacionalmente para que eso no cale hondo en algunos sectores, ¿no?, que lo toman, lo compran, porque lo escuchan, porque lo ven y... Bueno, hay que desandar a veces caminos que construyen, ¿no?, los sectores más poderosos, sobre todo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y ahora cómo está ahí en la radio? ¿Estás en la radio en este momento? No, ¿estás en tu casa? Ah, no te escuché esa parte. Yo vivo de la radio casi, yo vivo muy cerquita de la radio. Ah, bien. Bueno, contanos un poco de la audiencia, hacia dónde apuntan, cómo lo recibe la gente, ¿no? Claro, y cómo hacen, si tienen programación de lunes a viernes, cómo funciona eso y cómo fue en la pandemia, si tuvieron que cortar y cómo lo atravesaron. Sí. No, la pandemia fue más fuerte el trabajo todavía, ¿no? Ajá. Tuvimos muchísimo laburo. Tuvimos la ventaja de que, bueno, no estamos tan lejos de la radio. La radio está un poquito alejada del pueblo. Bien. Cada vez más cerca, porque va creciendo bastante. Chosmalal tiene 30.000 habitantes. Ajá. Y va creciendo. Y pudimos trabajamos muchísimo, en donde se volcó gran parte de la población a la radio, ¿no? Las escuelas, los jardines, se hicieron programas educativos donde las infancias se vinculaban con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Qué a genial. Través de la radio. Estuvimos con el programa también nacional, ya se me fue el nombre, pero... ¿Seguimos educando? Seguimos educando, sí. Sí. Seguimos educando. Ahí empezamos con dedicándole mucho tiempo, después lo fuimos acomodando un poco a nuestros horarios y a los programas que se iban dando a nivel territorial, a nivel local, que eran mucho más ricos, digamos, en el ida y vuelta con la gente, ¿no? Y la audiencia va creciendo. Esto es un tema, bueno, ustedes lo deben vivir a eso, a veces es una gran incógnita, sí. y a veces son grandes certezas también, ¿no? Cuando alguien te cruza por la calle o te dice, sí, yo escucho la Riera, o qué a veces eso, gente que no conoce. Yo lo mido sobre todo con la gente que no conozco y que habla de la Riera, porque amigos, amigas, familia, bueno, uno siempre lo van a estar escuchando en algún momento. Tal cual. En un principio, nosotros tenemos como marcamos, siempre tenemos nuestro primer oyente que fue un niño del barrio, un barrio de trabajadores y trabajadoras que... Ajá. Está cerca de acá de la radio, y que bueno, empezamos a hacer un programa, nosotros hacemos un informativo en el cual, bueno, uno se escucha ahora y se da cuenta que le faltaba muchísimo, ¿no? Nos pasa igual a nosotros, cuando por ahí escuchamos algún archivo, decimos, no, mirá, nos pasa igual. Claro, y nos va a pasar dentro de unos años. Seguramente. Seguro, sí. Y bueno, nos va incorporando algunas cuestiones. Y cuando estábamos, bueno, con ese programa informativo, se llamaba Los Arreos Van, ahora el informativo nuestro se llama Werken. Y con ese informativo, una mañana nos llamaron, así desconocidamente, a los pocos días que habíamos empezado, y nada, fue como el granito. Claro, una alegría. Sí. Claro, que no conocíamos y nos hicimos muy amigos de la familia, compartimos un montón de cosas. Después este niño y otras infancias más hicieron programas en la radio también, muy chiquititos, 5 o 6 años, hacían programas. ¡Ay, me muero, qué lindo! Qué hermoso, un programa hermoso que la verdad que había mucho para aprender, teníamos que aprender mucho de ellos. Nos enseñaban ni hablar, radio. Tal cual. Qué lindo, ¿no? Eso. Así que, bueno, eso, la es complejo, digamos, ¿no? El tema de poder abordar la comunicación y el vínculo con quien escucha la radio, ¿no? Y quien está en vínculo también de alguna forma, porque uno trata de, si bien lo importante es el ida y vuelta, digamos, a veces no existe eso, hay una ida nada más, y la vuelta se tiene que construir, digamos, para que haya un mensaje, para que haya un aporte, para que haya una crítica también, ¿no? Y fuimos cambiando también un poco en las formas de hacer radio. En un principio veníamos con todo el tuco militante de la organización y de tratar de bajar manifiestos, digamos, a ir relajándonos, ¿no? Y a disfrutar nosotros, nosotras, y a que disfrute la gente. Entonces, ir entablando diálogo desde otra forma y también, obviamente, nunca olvidándose de la línea política que tenemos, ¿no? Eso creo tal que cual es lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, y si querés ahora que contemos un poquito, bueno, lo que está pasando con los Fomeca, que habíamos dicho por ahí, si querés que contemos algo. Sí, cómo no. Bueno, vamos contando colectivamente, así me vamos tirando un poco cada uno, pero sí. Bueno, por un lado, muy muy preocupadas por, y ocupándonos también, ¿no? Como desde la participación en Farco, nosotros también somos parte de la red de radios rurales, en donde hemos estado emitiendo también comunicados y la preocupación que nos genera esta resolución, ¿no? Que cuando fue, tal vez para poner en sintonía un poco a la audiencia, vale, o en hecho histórico, ¿no? Cuando se votó la previsional para que iba en contra de los jubilados, jubiladas, ¿no? Recordamos ese momento, ¿no? En donde hubo manifestaciones, donde, bueno, hubo una persona que tuvo que exiliarse prácticamente, esconderse, ¿no? Cuando estuvo enfrentando a la policía en ese momento. Sí. Bueno, varias situaciones en todo ese contexto que también, en cierta manera, generó una mirada y una distracción en otras, digo. Se metió por lo bajo esta ley macrista, digamos, que vetaba, que daba de baja en cierto momento los beneficios no solamente de los Fomeca para el área de comunicación, de radios comunitarias, por la ley de servicio audiovisual, sino que también con lo que es el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, sí, lo que hace al cine y al teatro, ¿no? Exacto. Bueno, le contamos de paso a la gente, porque no hemos tocado mucho este tema, los Fomeca son los fondos que se utilizan para poder darle una mano, digamos, a la continuidad de los proyectos radiofónicos, en nuestro caso, y de programas y radios comunitarias, que siempre, bueno, nada, de todo el país, y que muchos compañeros de la red han podido acceder a estos proyectos, a estos insumos y fondos, para dar continuidad y poder seguir creciendo, ¿no? Como sabemos, todas las radios comunitarias nos manejamos de manera independiente, autónoma, y ayudándonos entre nosotras, nada más. Claro. Exactamente. En ese sentido es que lo importante a remarcar en esto es que como decía Shirley, el Fomeca lo que hace, en cierta forma, es garantizar el derecho a la comunicación, ¿no? Tal porque cual. Si no, caeríamos plenamente en la necesidad de sostenernos económicamente por otras vías, y eso condiciona, ¿no?, la palabra muchas veces. Que, claro. Bueno, hay quienes piensan a la comunicación como un negocio. Tal cual. Sí, ¿no? Tal además, cual. Acá caemos, ¿no?, en esta constante que se repite en varios lugares de la Argentina, que es el Estado provincial, muchas veces, que utiliza las famosas pautas oficiales, sí, para palanquear, claro, para apretar a los medios privados, ¿no? Por eso también estos Fomeca son tan importantes, para que las radios comunitarias puedan tener esta independencia de poder comunicar sin depender de si te va a llegar o no la plata a fin de mes por parte de los gobiernos, ¿no? Porque es la realidad, y hay que decirlo, los gobiernos utilizan esto como una forma de hacer una bajada de línea de apriete, exactamente, por más que sea ley que tienen que poner que todas las radios deberían tener la pauta, pero sabemos que eso no funciona de manera transparente, ¿no? No, inclusive a nivel municipal nosotros también hemos tenido experiencias al respecto en donde se financian desde el Consejo Deliberante, la pauta del Consejo, que es plata de la población también. Sí, claro. Nosotros pone de darle a todas las radios comerciales, menos a nosotros. Pasa también a nivel nacional. Uno escucha las pautas del gobierno nacional, nunca caen en manos de una radio chiquita. Claro. Las de los ministerios, ministerio de acá, ministerio de allá, la escuchamos en las radios de Buenos Aires y alguna que otra radio privada. Muy conocida de alguna localidad, pero después el resto no recibe nada de estas pautas. Bueno, yo creo que a veces da cierta bronca, ¿no? Que no se aprenda de todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque atravesamos un periodo macrista en donde, por lo menos a nosotros nos pasó esto, ¿no? Nos pasó que la Riera era el refugio espiritual y político de cuanto kirchnerista y otros andaban dando vueltas, pues no tenían, no había más Radio Nacional. Radio Nacional era prácticamente una línea ultramacrista, ultraderechosa, bueno, estaba nuestra radio, nuestro espacio de comunicación. Pasado eso, parece que quedaran las cosas, viste, olvidadas, o a veces son los mismos sectores populares o sectores sindicales que terminan poniendo plata en un medio que supuestamente se escucha más, en vez de apoyar los medios de comunicación, compañeros, compañeras que vienen trabajando, ¿no? Esto nos pasa a todo porque uno lo habla en cada encuentro, en cada espacio, y es así, es lamentable, ¿no? Es lamentable que no se reflexione al respecto, ¿no? Creo que los que estamos más metidos un poco en la línea de comunicación y de construcción política desde estos planos, nos damos cuenta de esas cuestiones, lo vamos viendo, pero bueno, en otras líneas no, se da lo mismo, digamos, a veces que poner pauta en una radio comercial, tal que, cual, se escucha más que en una radio comunitaria, ¿no? Sí, así es. Bueno, Fabi, vamos terminando. No sé si quedó algo más que nos quieras contar como para cerrar, pero bueno, te agradecemos desde ya la comunicación. Y como siempre, nos encanta hacer estos lazos más estrechos con las radios compañeras de la red. Y bueno, y esperemos encontrarnos en un próximo encuentro de la red de radios rurales. Esperemos para el año que viene, ¿no? Esperemos. Con la red de radio, bueno, venimos trabajando hace muchísimo, ¿no? Sí. Desde un inicio, la idea de construcción. Lleva su tiempo también, su maduración. También somos parte, gran parte de las radios, estamos construyendo también en Farco, y que nos parece que tiene que ir de la mano, ¿no? Porque sí, claro. Son particularidades y son especificidades, digamos, de cada sector que hay que fortalecerlo. Las radios rurales tenemos grandes limitantes, ¿no? Grandes limitantes en el sentido de poder comunicarnos, llegar a ciertos sectores, poder tener igualdad en un montón de cuestiones, pero tenemos grandes ventajas también que hay que ponerlas a jugar, ¿no? Así que en eso, bueno, desde ya esa construcción tan hermosa y cercana, ¿no? Que tenemos en la red de radio, me parece que es lo que hay que poner en valor y aprovecharlo, ¿no? Porque hay grandes personas, digamos, también en las instituciones que están vinculadas a la red de radios que le ponen el alma, ¿no? Y que la militan con todo. Totalmente. Bueno, Fabi, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras y compañeres de Radio La Riera por abrirnos sus puertas también, aunque estemos en contacto con Fabián, que le pone la voz, digamos, pero bueno, un grupo de gente de la comunidad de La Riera, le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a ustedes dos, a toda la audiencia, a la gente que construye también la propuesta de comunicación, y bueno, seguimos en contacto y, ¿cómo no? Y creciendo y desarrollándolo mutuamente. Así es. Listo. Bueno. Bueno, Fabián, un abrazo grande para aquellos lados, che. Un gusto enorme, un gusto, un gran gusto, ¿eh? Un abrazo enorme y gracias por tenernos presentes. Bueno, listo. Hasta luego. Ahí pasaba Fabián Alderete de Radio La Riera. Nos encantó esta charla que hemos tenido, casi media hora hablamos, porque hay mucho para hablar. Y las problemáticas y nunca nos alcanza el tiempo, nunca, ¿viste? Nunca. Pero bueno. De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales.